Arrancamos hoy con un tema que nos encanta, el senderismo y también la marcha nórdica. Sí, dos actividades fantásticas. Nos basamos en una guía resumen del Manual Básico de Iniciación al Senderismo de Alex de Pitbull y otras notas. La idea es sacar claves prácticas. Exacto. Y entender un poco más a fondo qué implica cada una. Porque atraen mucho, ¿verdad? Esa conexión con la naturaleza. Totalmente. Y son buenas para la salud y, oye, bastante accesibles. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a este espacio dedicado a los amantes del deporte, al aire libre y de la vida saludable. Nordic Walking para todos. Represento a la tienda especializada de nordicwalking.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para practicar marcha nórdica con comodidad y seguridad, desde bastones y mochilas hasta ropa técnica y accesorios seleccionados con mimo. Y si estás empezando o quieres mejorar tu técnica, no te pierdas la guía gratuita de marcha nórdica que hemos preparado para ti. thenordicwalking.com/guia-gratis. Dejo el enlace en las notas del programa. Te ayudará a dominar la técnica, conocer tus beneficios y empezar a disfrutar de este deporte desde el primer paso. No hace falta dejarse un dineral para empezar. Pues entremos en materia. ¿Senderismo o hiking? La guía lo define como caminar por rutas señalizadas. Sí, normalmente de un día. Dificultad moderada. Pero, ¿y el trekking? Que a veces se usan como sinónimos y no lo son. Claro, esa es la confusión habitual. El trekking, bueno, son varias jornadas para empezar. Ajá. Pero lo clave es la autosuficiencia. Terrenos más duros, a veces sin señalizar. O sea, que exige más preparación. Mucha más. Y orientación. Y claro, la mochila cambia. Para trekking necesitas 40, 60 litros. Llevas tienda, saco. Mientras que para senderismo con 20 o 30 litros vas bien, ¿no? Eso es otro concepto, digamos. Y luego está la marcha nórdica. Sí. Con esos bastones específicos. Sí. ¿Qué aporta realmente? Más allá de, bueno, de llevar bastones. Pues fíjate, la técnica lo es todo. No son solo apoyo, ¿eh? Ah, ¿no? No, no. Impulsan el cuerpo. Y eso mejora la postura, reduce impacto en las articulaciones. ¡Ostras! Y lo más potente, activas más del 80% de los músculos. Casi nada. El 80%. Es muchísimo. Sí, sí. Y mejora equilibrio, coordinación. Los consejos del manual sobre bastones también valen aquí. Ojo. Muy interesante. Vale, pensemos en una salida de senderismo de un día. ¿Qué no puede faltar en la mochila? Aparte de agua y comida, claro. A ver, un botiquín básico sí o sí. Protección solar, gafas, mapa y brújula. Aunque la ruta esté marcada, saber usarlos te da autonomía. Buen punto. Móvil cargado y una batería extra, por si acaso. Un frontal, que nunca se sabe. Cierto, las horas vuelan en la montaña. Una navaja multiusos y un silbato. Y la mochila, pues ligera, pero que aguante. ¿Y sobre ropa y calzado? Siempre se dice ropa técnica, calzado adecuado. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues mira, el calzado. Cómodo, con buena suela, buen agarre. Si es impermeable y transpirable, tipo Gore-Tex, ideal. ¿Y la ropa? Capas. Ahí está la clave. El sistema de tres capas. Luego, si quieres, lo detallamos. Versatilidad ante todo. Fundamental. Y planificar, ¿no? Avisar, mirar el tiempo. Básico. Eso es seguridad. Mirar la meteo, conocer el recorrido, avisar a alguien de tu ruta y hora prevista de vuelta. Hablando de rutas, en España tenemos los GR. PRSL. Sí, el sistema de señalización. Rojo y blanco, los GR, de gran recorrido, más de 50 kilómetros. Amarillo y blanco, los PR, pequeño recorrido, entre 10 y 50. Y verde y blanco, los SL, senderos locales, menos de 10 kilómetros. Exacto. Pero es tan importante conocer bien las marcas, las rayitas esas. Vital. No solo te dicen, sigue por aquí. ¡Ah! Te indican si hay un cambio brusco de dirección o, ojo, si te has equivocado de camino. Interpretar esas señales es parte de la seguridad, sobre todo si la cosa se complica un poco. Volviendo a los bastones que valen para las dos disciplinas, la altura, codo a 90 grados, y las dragoneras, las correas. Las dragoneras son clave, sí. Bien ajustadas, ¿eh? Que sujeten la mano sin cortar la circulación. ¿Para qué exactamente? Para transmitir bien la fuerza al impulsar o para apoyarte mejor en descensos. Y recuerda, acórtalos un poco al subir. Para traccionar mejor. Eso. Y alárgalos un poco al bajar. Para frenar y tener más equilibrio. Entendido. Y esto nos lleva a la seguridad un poco más avanzada. Además del equipo, infórmate de la fauna. Calcula bien los tiempos. Localiza puntos de agua. Uh-huh. Un botiquín algo más completo no está de más. Y una manta térmica, que no ocupa nada y puede salvarte. ¿Y si hay un problema? El protocolo SPOP que mencionaba la guía. Sí. Siéntate, piensa, observa, prepárate. Es una secuencia para mantener la calma y tomar decisiones correctas en una emergencia. Muy útil. Antes mencionaste las tres capas de ropa. ¿Nos explicas rápido cómo funciona? Claro. Es sencillo. La primera capa, pegada al cuerpo, tiene que ser transpirable, sintética o lana merina. Nunca algodón. Que se empapa y enfría. Exacto. La segunda capa aísla. Un forro polar, por ejemplo. Guarda el calor. ¿Y la tercera? La tercera protege del exterior. Viento, lluvia. Una chaqueta impermeable y cortavientos. La idea es poder quitar o poner capas según el esfuerzo y el tiempo. Muy lógico. Y ya para ir cerrando, algo crucial. El respeto al entorno. El famoso leave no trace o no dejes rastro. Fundamental. Son principios básicos. Llévate toda tu basura, no molestes a los animales, no cojas plantas, cuidado con el fuego. ¿Y la acampada? ¿Se puede acampar en cualquier sitio? Pues no. La acampada libre está muy regulada, generalmente prohibida o necesita permisos específicos. Hay que informarse bien. ¿Y el bivac? ¿Dormir al raso? Suele ser un poco más permisivo, pero siempre con discreción, sin montar estructuras y respetando el lugar. La clave es minimizar nuestro impacto. Perfecto. Creo que hemos tocado los puntos clave. Diferencias senderismo o trekking, las ventajas de la marcha nórdica, el equipo esencial, la planificación, la seguridad con el STEW SPOP y las tres capas y el respeto ambiental. Son actividades accesibles y muy completas. Totalmente. Y si me permites una reflexión final. Adelante. Más allá de lo físico, que es evidente, está la satisfacción de orientarse, ¿sabes? De usar un mapa y una brújula, aunque sea en un sendero fácil. Te conecta de otra manera con el lugar, ¿no? Exacto. Dejas de ver el paisaje como un fondo bonito y empiezas a interactuar con él, a leerlo. Es una sensación muy potente. Te invito a probarlo. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que puedes descargar gratis la guía completa de iniciación a la marcha nórdica desde thenordicwalking.com/guia-gratis y que en nuestra tienda tienes los mejores productos seleccionados para este deporte: bastones, ropa, mochilas, libros y muchas cosas más que te pueden servir para hacer Nordic Walking. Dejo el enlace en las notas del programa. Y si tienes una tienda o proyecto relacionado con la marcha nórdica, senderismo o vida activa al aire libre y quieres patrocinar este podcast, escríbeme a través del formulario en la web. Estaré encantada de colaborar contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, camina, respira y disfruta. Con Marcha Nórdica, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.